un suicida entró a una mezquita chiita de la capital durante la oración del mediodía del viernes y detonó la carga que portaba, causando la muerte de 25 personas e hiriendo a más de 200. El atentado fue reivindicado por el ISIS. El tercer ataque sucedió en una fábrica en el sureste de Francia, cerca de la ciudad de Lyon, donde un hombre fue decapitado y su cabeza colgada a la entrada de la planta. Además, los agresores provocaron una explosión que dejó varios heridos al estrellar un vehículo contra un depósito de gas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acogió con beneplácito la decisión de este viernes de la Corte Suprema de Estados Unidos de reconocer en todo el país el matrimonio homosexual y consideró que se trata de un paso enorme en la arena de los derechos humanos. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, afirmó que Ban cree firmemente en la igualdad y dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En este contexto, Ban calificó el fallo como histórico y subrayó que abre el camino para que se reconozcan legalmente las uniones de las lesbianas y gays estadounidenses, independientemente del lugar del país en que vivan. Agregó que negar a estas personas el derecho al matrimonio propicia la discriminación generalizada y apuntó que la decisión ayudará a combatir esa inequidad y supondrá un gran avance para los derechos humanos en Estados Unidos. Con el fallo de la Corte Suprema, los estados ven anulada su potestad para prohibir los matrimonios del mismo sexo, además de que convierte estas uniones en un derecho constitucional. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. A propósito de la próxima visita del Papa Francisco al Ecuador, la colega María Fernanda Velasco nos trae la segunda nota, en este caso referida a los cambios en el Vaticano. Jorge Mario Bergoglio, desde que fue elegido como el primer Papa no europeo en casi 1300 años, ha dado señales de un radical cambio de estilo respecto a su antecesor Benedicto. Y ha trazado un cambio claro para la moral de la Iglesia que muchos lo han denominado la Revolución al Vaticano. Temas como el ecumenismo, la inclusión de la mujer en la Iglesia, el divorcio, la homosexualidad, la transparencia vaticana y principalmente la dedicación por los pobres, que supone una Iglesia volcada en la caridad, en el servicio de los demás, son características que destacan al sumo pontífice. Una de las primeras confrontaciones que se plasma con la llegada del Papa Francisco es cultural. En muchos medios de comunicación se han comparado las prácticas de una iglesia europea con la actual iglesia latinoamericana, donde se ha roto la idea de iglesia grecorromana y se ha vuelto inclusiva con una visión mundial. Pero aquello que asombra en Europa es la idea de la iglesia para pobres, como lo denominó Francisco. Escuchemos. Ah, come vorrei una chiesa povera, e per i poveri. ¿Cómo desearía una iglesia pobre para los pobres? Con esta exclamación, el Papa deja a todo el mundo sorprendido con solo 3 días después de su elección. Francisco ha establecido un tono moral energético y ha dado ya claras señales de que trae un nuevo estilo de papado, golpeando por la crisis, fomentado por la humildad y simplicidad por encima del boato y la grandeza. La periodista argentina Alicia Barrios ha cubierto las actividades de Jorge Bergoglio desde que era cardenal. Incluso conversó con él pocos días después de su elección y relató un hecho que le pareció sorprendente. Cuando fue el conclave a mí me impresionó porque en el Vaticano está el convento de la Madre Teresa. Y yo vi una cola interminable de gente que iba a buscar comida, de pobres, y con el frío que hacía se bañaban la cara en la fuente. Y yo dije, este es el Vaticano, es una vergüenza, porque estaba lleno de entrando por una puerta cardenales ricos, millonarios, en limusín, y esa cola de gente esperando para comer. Y se lo conté, se quedó muy impresionado, él ya era papa, y a los pocos días los invitó a todos a comer al Vaticano, a los jardines. Es él hace eso. Jorge Bergoglio se ha caracterizado por ser una persona sencilla,

la vanguardia de los años 30 y también haciendo una lectura sobre las revistas literarias de los años 30, como también un ensayo dedicado al poeta de la vanguardia ecuatoriana, Hugo Mayo, de los años 30. Y un ensayo también dedicado a Borges sobre el tema de la memoria. Y finalmente un ensayo que practico sobre la fiesta popular y las expresiones barrocas que tiene que ver un poco con la cultura popular y el baile de las máscaras como parte de nuestra cultura, donde se fusiona la religiosidad con lo ancestral, ¿no? Entonces, un poco esos son los tópicos que están del libro. El escritor del libro, Freddy Ayala Plazarte, es profesor en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Estudios de Cultura en la Universidad Andina de Quito y autor de varios libros de poesía. Invitados entonces este miércoles 1 de julio a la presentación de su libro Vientos Paralelos, acotaciones sobre cultura y literatura a partir de las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El sector de La Mariscal, ubicada al centro norte de Quito, mantiene activa la vida nocturna de la ciudad. Es uno de los espacios en donde se concentran en gran cantidad las personas, para desinhibirse de sus vidas lineales y entrar en los ambientes de libertinaje desmedido, gobernados por el dios Baco. En los últimos años, estas prácticas un tanto desenfrenadas han opacado al sector, convirtiéndolo en un lugar un tanto inquieto y turbulento. Pero La Mariscal muestra su otra cara durante el día. Allí, varios locales comerciales y restaurantes abren sus puertas a las personas para que puedan vivirlo de cerca. Claro que la concurrencia durante el día no es la misma que en la noche, pero para quien quiera entregarse los placeres de la buena comida, el sector ofrece una gran variedad de platillos, tanto extranjeros como de comida típica ecuatoriana. En La Mariscal, los restaurantes con variedad de comida abundan. Están desde los que se especializan en la comida tradicional ecuatoriana hasta los que tienen el gusto por preparar platillos colombianos, libaneses o mexicanos. La Casa de Eduardo es un ejemplo de la variedad gastronómica que ofrece este concurrido espacio de Quito. Allí uno puede disfrutar de la comida tradicional mexicana como pozole, enchiladas, burritos, tacos de todo sabor, carnes y mariscos. Eduardo Chávez, chef y encargado de la Casa de Eduardo, nos cuenta que su proyecto culinario consiste en entregar variedad a sus comensales, sirviendo platillos especiales de cada una de las 32 regiones de ese país. Todos los platillos son de todas las regiones, de todas las regiones de México, de todos los estados. De cada estado tengo platos. Porque yo viví en México y viajé a cada estado de México para recopilar cada plato de cada región. Eduardo también nos explica que no han tenido que sustituir ingredientes de sus platillos, porque algunos se los encuentran en cualquier tienda y los que no, pues son importados. Ese esfuerzo lo hacen para que cada comida no pierda su sabor tradicional. Traigo lo que más pueda, traigo de allá. Y de ahí encuentro la materia prima acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que encuentra acá y qué necesita traer? Por ejemplo, choclos, elotes, arroz, mote, el maíz, aguacates, frijoles. Sí, todos son los ingredientes que usamos de allá. ¿Y cuáles son los ingredientes que tienen que traerlos? Como chiles secos. Chiles secos, sí. Las tortilleras. Las máquinas de hacer tortillas. Pero yo todavía me considero artesano porque más hago a mano que con maquinarias. Otra de las preferencias que tienen los ecuatorianos es la comida libanesa. Y el restaurante El Árabe la tiene. Platillos como falafel, hummus, kibe o tabule gustan tanto que el 80% de sus clientes son ecuatorianos y el otro 20% de las visitas son de turistas. Pedro Pablo Vélez, encargado de este restaurante de comida del Medio Oriente, explica que el local ofrece la tradicional cultura culinaria del Líbano y que además de ello solamente existen dos restaurantes más. Se fue regando todo lo que es, porque en comida así árabe libanesa solo hay tres restaurantes. Ahí encuentra en cualquier parte lo que es shawarmas, falafel, así, pero son otras clases de comida porque la gente lo copea. Por ejemplo, porque la mayoría son hindú, son de iraní, no son lo que es típico la comida árabe. El último de los lugares al que nos lleva el recorrido culinario que tiene La Mariscal es donde Mama Clorinda. En ese lugar se ofrece comida típica ecuatoriana, y a diferencia del restaurante El Árabe, la mayor parte de sus comensales son extranjeros. Roberto Guaña, gerente operativo del lugar, explica que la ubicación del local le ofrece ventajas al ser un punto de visita obligatoria para los turistas que llegan a la capital. Pues número uno, pues la ubicación del local. Estamos en una zona turística que es la Mariscal, pues que por años ha sido, es y seguirá siendo pues un punto de paso obligatorio de extranjeros, porque los extranjeros, así no vengan a visitar Quito, es un paso obligatorio, porque aquí tienen los hostel, los hoteles, operadoras de turismo. Por ejemplo, hay muchos extranjeros que van a Galápagos, vienen a Ecuador únicamente porque piensan que Ecuador es solo Galápagos o la Amazonía, pero su punto de paso, su escala obligatoria es aquí en Quito y aquí en la Mariscal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el turista, al llegar pues a Quito, al llegar a la Mariscal, busca alternativas de comida ecuatoriana, pues que es lo que uno como extranjero igual hace cuando se va para afuera, ¿no? Entonces, nosotros vimos ese mercado que estaba ahí, llamándolo abandonado, porque el extranjero número uno lo que busca es calidad, busca seguridad en la comida, busca un buen servicio, y pues bueno, vimos que había esa carencia en el sector, había, y fue lo que nosotros nos dio pues de por tomar la opción de enfocarnos un poquito más a lo que es el cliente extranjero. Un viejo proverbio afirma que los hombres son como el borde de una olla, la cual forma solamente un círculo. Es decir, que la necesidad básica del ser humano por el alimento sirve además como factor de unión. El sector de la Mariscal tiene varios puntos en donde se puede conocer parte de la cosmovisión de una cultura a través de sus alimentos. Sin que este recorrido sea definitivo, porque no se pretende estereotipar, encasillar o tratar de cuantificar a una cultura, este recorrido toma en cuenta a varios países, los cuales están a la vuelta de la esquina esperando ser un nexo de tradición y cultura a través de sus delicias culinarias. Reportó para Identidad, David Alonso. Llegamos al final de la emisión 285 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.